¿Cómo va? Carlos Polimeni, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien. ¿Fue día de fotazo? Sí, fue día de fotazo como, bueno, como corolario de una semana. Creo que empezamos justamente el martes pasado de juntada de firmas en una suerte de pronunciamiento de la cultura de carácter político, de carácter político electoral, porque es una convocatoria a sumarse al voto a Fernández Fernández, ¿no es cierto?, sobre la base de una buena interpelación a la cultura en sus más diversos afluentes, que está dañada por todas las políticas del gobierno de Macri. Y bueno, el pronunciamiento es notable. Tito te dijo verdad, pero bueno, ya estamos en casi 5.000 firmas. Y por otra parte, con un nivel de representatividad y yo diría de simbolismo, en fin, de artistas, teatristas, titiriteros, economistas, sociólogos, periodistas, en fin, una expresión muy pero muy diversa. Y después, si es por nombres, bueno, esto es radio, no podemos, pero si vos me permitís, Tito Cosa, Cristina Banega, Noé Gitrit, Patricio Contreras, no, Luis Felipe Noé, Sasturain, Julieta Díaz, Esbaraglia, Peteco Carvajal, Non Palidece, Horacio González, Florencia Peña, Alejandro Vaccaro, Copani, Pompeyo Audiver, Nancy Duplá, Pablo Echarri, María Pía López, Mario Bologofa, Liberti, Gallardú, Luisa Culioc, Guillermito Fernández, Adriana Puigros, Lola Berté, Luis Puenzo, Dubati, Grimson, Rev, Malena D'Alessio, Carlos Polimeni, el Chino Sanjurjo, Leirado, Jorge Dorio, en fin, y siguen las firmas hasta 5.000, de forma tal que, bueno, creo que la cultura se pronunció, hizo un aporte grande, como lo hicieron la semana pasada los científicos, ¿no?, que también se nuclearon como 8.000 firmas en una reunión. Así que bueno, estamos entusiasmados y estamos contentos con esta, con este aporte que sentimos que hicimos, ¿no? Y que el extraordinario Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes al 1500, haya sido también la sede, significa algo, aparte de la comodidad de la concurrencia de todos al centro de la capital federal, significa algo. Vos sabés que el diario El País de España, que no tiene demasiadas simpatías con el kirchnerismo, pero que trata de cubrir lo que está ocurriendo en Argentina con algún rigor, también fue noticia la semana pasada la firma de los intelectuales, de los científicos y del mundo de la investigación, y la unanimidad de ese estrato respecto a la decisión política que viene. Supongo que la firma de 5.000 personas de la cultura, agrego los nombres que mencionaste, hasta el Indio Solari, que en general no se ha, sí, no se ha pronunciado, sí, en público, tendrá una repercusión internacional importante. Sí, así es. Mencioné Non Palidece porque además también aquí hay otras expresiones del rock que habitualmente no tenemos, ¿no? Además de literatos, escritores y todo eso. Y sí, efectivamente ya tenemos repercusiones internacionales, nos están llamando de países limítrofes y también de España, justamente, bueno, porque eso es lo que tiene la cultura, ¿no?, que genera una repercusión. Muchos de estos actores y actrices, fundamentalmente en España, son conocidísimos, en América Latina también, por efecto de su actuación, de la televisión, de forma tal que es importante. Y yo te digo que, bueno, he participado de otros como este, de iniciativas como esta, Carlos, pero francamente nunca hubo un nivel de adhesión, de determinación de la comunidad cultural como en esta oportunidad, porque además este es un pronunciamiento no solamente en defensa de la cultura, no es un compromiso con la cultura nacional solamente, sino que es un compromiso de carácter partidario, es una definición política partidaria. Y bueno, sin embargo, ha sido avasallante, yo diría, nos desbordó. Así que bueno, puede ser que sea un síntoma de cómo está sintiendo esta parte de la ciudadanía este desafío que hay por delante el domingo próximo. Por otra parte, está la postal que indica que la crisis económica que generó el gobierno y asimismo lo impagable de las tasas de los servicios públicos ha hecho que cines, teatros, restaurantes, salas de ensayo, lugares de conciertos, etcétera, hayan ido cerrando o declinando en su capacidad de convocar a gente hasta una manera totalmente alarmante. Sin el mundo de la cultura y del espectáculo, fuera de los teatros oficiales que subsidiados por el propio Estado pueden originar espectáculos con entradas muy baratas, hay una verdadera debacle en este momento. Así es muy difícil que la gente invierta el poco dinero que tiene en una salida que incluya un espectáculo pago. Sí, es francamente arrasador y va a dejar secuelas, de un grave daño, porque hay un cierre importante de salas chicas, no solo de teatros, sino de todo tipo de centros de cultura, de centros de participación en donde tiene que ver la cultura, además de un tendal de trabajadores de la cultura de todas las esferas que están deambulando sin trabajo en una situación auténticamente depresiva, y el desfinanciamiento de lo que son los gobiernos de la cultura, ¿no?, en cada una de las disciplinas, todo lo que tiene que ver con políticas de fomento y de subsidio. Por eso creo que la expresión tuya de verdadera debacle es atinada, ¿no? Es la también que es, la que es posible que esta gran reacción, la misma lista además. ¿Cómo? ¿Y estás en la misma lista de Matías Lames? Sí, por supuesto, sí. Y porque es sincero, se sincera y dice cuál es su situación política, ideológica, su identidad. Y francamente creo que puede ser un aporte interesante para interpelar a un sector más amplio de la sociedad porteña, ¿no es cierto? Es que veníamos haciendo siempre. Es verdad. Así que bueno, creo que es valioso lo de Lames, ¿no? Y es lo que se necesita para estas circunstancias. También lo voy a votar a usted, Juan Carlos Junio, ¿eh? Si bueno, le agradezco mucho. Le agradezco como candidato sí senador suplente en la capital federal. Sí. Usted sí es kirchnerista, ¿no? Yo sí. Pero efectivamente. Yo pertenezco al Partido Solidario, ya que estamos, digo todo, Carlos. Sí. que nosotros somos un partido que tiene su autonomía, su identidad, pero nos sentimos comprometidos con el kirchnerismo, efectivamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos Junio. No, gracias por tu llamado. Candidato a senador.